sigue actuando en vivo, Leo. Señores, tú me excitas, dice. Para Francisco, que jugador, Francis. Arriba, arriba, arriba. Como dice. ¡Ay, amor! A la vuelta está revocado, ¿eh? Como dice. Oh. Yo te voy a buscar. Te voy a encontrar, porque yo ahí te voy a tocar. Y yo te voy a besar. Deja que te atrape, déjate llevar. Deja que te amarre, navega en este mar. Tú me excitas mucho más. Tengo que encontrar.